pensar que ahora es diferente. Ni un instante como este queda en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, y el mañana tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. Ah, ah, ah, ah, ah. Tú, tú y tú y tú no podrás faltarme. Tú no podrás faltarme cuando falte todo. Reina de mi vida, eres la fuente inagotable de mi juventud. Tú, tú y tú y tú no podrás faltar. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Oye, mi vida, todo eso das tú. Tú, tú y tú y tú no podrás faltar. Si me quiero así al nada. Eres tú.